3, 2, acción. ¡Tiene abierto en Santa Rita! ¡Venite todos los golpes! A las 20 y 30. A la canchita de Frade, sí, pibe. ¡Canchita de Frade, sí, pibe! ¡Tiene abierto en Santa Rita! Para grandes y chicos. Ficciones y documentales. Acordate, todos los martes. A las 20 y 30. En la canchita del barrio. Invita a Radio Minca. ¡Tiene abierto en Santa Rita! Dale, venite. ¡Uhú!